No sabes lo mal que me ha hecho verte llorando por mí. Y sigo pensando en eso, de por qué yo soy así. Si tú me diste todo y no te lo devolví. Y ahora que estoy solo me doy cuenta que estabas ahí, hey. Quiero darte lo que mereces, pero no pasa por mí, hey. Soy un simple chico que a veces miente pa' hacerte feliz. Nena, si por mí fuese, dejaría todo por ti, hey. Pensaba que era pa' siempre, pero ya no estás. Baby, ahora estoy solo caminando en la calle. Veo todo nublado, creo que me falta el aire. Tengo otras personas esperando que falle, pero nunca lo hago, no me ganan los flyers. Nena, ¿cómo te explico? Que no ha sido fácil estar sin ti, no puedo así. Nena, ¿cómo te explico? Que no ha sido fácil estar sin ti, no puedo así. Quiero darte lo que mereces, pero no pasa por mí. Soy un simple chico que a veces miente pa' hacerte feliz. Y nena, si por mí fuese, dejaría todo por ti. Y pensaba que era pa' siempre, pero ya no estás aquí.